Yo por eso quiero ir al Chiriguaná, para el 8 de septiembre, morenita. Yo por eso voy a ver cómo me va, que por el negro allá hay que solicita. Santa poderosa la chiquiquira, Santa poderosa la chiquiquira. Es de cosa cierta lo dice Samuel, como milagrosa el agua venera, para que me cuide con tu gran poder. Uy. Adentro, compadre, con esta bacharada. Aquella grande persona destruida, solicita por mi vida y qué será. Voy a pegarte la loma una salida, vaya a pasar la fiesta Chiriguaná. Voy a pegarte la loma una salida, vaya a pasar la fiesta Chiriguaná. Uy. Que mi madre me tenía en calamucao, que mi madre me tenía en calamucao. Samuelito, no vaya a Chiriguaná. De los santos estoy muy bien encomendado, con Dios y la Virgen no me pasa nada. Oye, mi compañera. Oye, lo que yo salgo de mi tierra pa' la ajena, a pasar la fiesta en la chinguiquira. Dice Samuelito, y si me va de buena, yo no dejaré de allá Chiriguaná. Dice Samuelito, y si me va de buena, yo no dejaré de allá Chiriguaná. Yo iba malicioso pa' Chiriguaná, yo iba malicioso pa' Chiriguaná. Por tanto tormento que en Colombia había, ahora estoy deseoso por dime pa' allá, pa' estar más tranquilo que en la tierra mía. Hombre.